Moza la para de este lado. ¿Con quién? De RD y Puerto Rico pa'l mundo. Dos montañas no se juntan, pero dos fuertes sí. Nítido en el Nintendo. Oye, olvídate de los problemas. Que la vida se hizo pa' gozar y maná. Y eso es lo que uno se lleva. Se hizo pa' gozar y maná. Y eso es lo que uno se lleva. Beba conmigo, beba conmigo. Mamá, himno internacional, para hacerle un himno nacional. Se fueron la pena, la rumba está buena pa' montarle en medio el carnaval. Si bailan, quédense, si mala vibra, váyanse. El party se forma, solo hay una norma y eso es pasar. Aunque la situación te dura, la mami chula da en cintura. Escribe una lida con todos tus problemas y tíralo pa' la basura. La vida es una nada más, no le pare mente a nada. Ayer estaba resacao y hoy yo quiero beber más. La vida es una nada más, no le pare mente a nada. A mí me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando pa' nada. Oye, olvídate de los problemas. Se lleva, beba conmigo, beba conmigo, oye. Olvídate de los problemas. Que la vida se hizo pa' gozar y maná. Y eso es lo que uno se lleva. Beba conmigo, beba conmigo. Mozala para desde el lado. ¿Con quién? Yo Moza. Soy con Nítido en el Nintendo. Welcome to the remix. Dímelo, Moza. Tú siempre tienes que ser positivo, manito. Porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Olvídese de eso. Okay.